Estos son los titulares del miércoles 29 de junio. Los líderes del G7 se comprometen a abordar la crisis alimentaria mundial y a seguir presionando a Rusia. Kishida Fumio será el primer mandatario japonés en asistir a una cumbre de la OTAN. Tokio y alrededores están bajo un aviso de posible escasez de electricidad por tercer día consecutivo. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los líderes del Grupo de los Siete concluyeron el martes una cumbre de tres días que tuvo lugar en el sur de Alemania. Sus miembros se comprometieron a abordar la inseguridad en el acceso a los alimentos y a presionar a Rusia en momentos en los que persiste su invasión en Ucrania. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, se adhirió a otros líderes del G7 en su compromiso de ofrecer más apoyo financiero a Ucrania. Asimismo, los líderes prometieron financiar a otros países cuyas líneas de suministro se han visto afectadas por el conflicto. Emitieron una declaración en la que se fija un total de 4.500 millones de dólares para aliviar la crisis alimentaria mundial. Instaron también a la comunidad internacional a que mantenga un frente unido para abordar el problema. El canciller alemán Olaf Scholz, que presidió la cumbre, dijo que los países del G7 se asegurarán de que Moscú pague un alto precio si no se retira de Ucrania. En concreto, Scholz dijo que el presidente Putin no debe ganar esta guerra y que los miembros del grupo esperan mantener e intensificar los costes económicos y políticos de esta invasión, tanto para él como para su régimen. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha reiterado su compromiso de ayudar a Ucrania en momentos en los que la invasión rusa parece no tener fin. Kishida ofreció una rueda de prensa poco después de la clausura, el martes, de la cumbre del Grupo de los Siete en Alemania. Declaró que los líderes del G7 han acordado imponer más sanciones a Rusia para que cese la invasión de Ucrania tan pronto como sea posible, y dijo que la ofensiva está vulnerando el orden pacífico mundial. Agregó que durante el encuentro han decidido continuar ofreciendo un firme apoyo a los ucranianos que están haciendo frente a la agresión en primera línea de batalla. Con anterioridad, Kishida había anunciado el plan de Japón de proveer de un paquete de ayudas por valor de más de 1.000 millones de dólares a Ucrania, entre otras naciones. Parte de los fondos se destinará a lidiar con la crisis alimentaria global causada por la invasión rusa. Kishida además garantizó que instaría a otros líderes asiáticos a unirse en el apoyo a Ucrania. Muchos de ellos mantienen una postura neutral al respecto. El primer ministro nipón presidirá la cumbre del G7 del próximo año. Ha anunciado oficialmente que se celebrará en Hiroshima. En la ciudad, que sufrió un bombardeo atómico, se encuentra el distrito electoral de Kishida. Manifestó que desde Hiroshima espera que los líderes del G7 hagan llegar al mundo su sólido compromiso a la hora de evitar otra catástrofe originada por arsenales nucleares, así como su firme oposición a cualquier agresión armada. Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, empiezan el miércoles una cumbre de dos días en Madrid, la capital de España, a la que asistirá Kishida Fumio, que se convertirá así en el primer mandatario japonés en hacerlo. Es de esperar que los asistentes a la cumbre adopten una nueva estrategia para el desarrollo político y militar de la alianza de cara a la próxima década. Fuentes del gobierno japonés indican que el primer ministro Kishida tiene previsto confirmar el entendimiento mutuo de que cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza no debe tolerarse en ningún lugar del mundo. Esto se refiere, al parecer, a la invasión rusa a Ucrania y a las actividades marítimas de China. Kishida dijo que espera aprovechar la oportunidad para reforzar la cooperación en la OTAN y construir una asociación solidaria de libertad y democracia que una a Europa y el Océano Pacífico. El miércoles, el primer ministro japonés también se reunirá de forma paralela a la cumbre de la OTAN con los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur, Joe Biden y Yoon Suk-yeol, respectivamente. será la primera cumbre trilateral desde septiembre de 2017. Discutirán sobre la forma en que pueden limitar los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dice que los tres líderes tratarán la aplicación de presiones económicas a Corea del Norte, que incluye formas de privar a Pyongyang de divisas fuertes para financiar sus programas de armas. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Turquía ha retirado el veto que había impuesto sobre las candidaturas de Suecia y Finlandia para unirse a la OTAN. Los dos países nórdicos han estado buscando protección desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. El avance se ha conseguido en las conversaciones previas a la cumbre de la OTAN en Madrid, España. El secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, declaró que recibir a Finlandia y Suecia en la alianza proporcionará seguridad para ellas, una mayor fortaleza para la OTAN y una protección más elevada para la región euroatlántica. Añadió que todo ello es de vital importancia, dado que se está abordando la crisis de seguridad más grave en décadas. Los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia, Finlandia y Turquía firmaron un memorando que confirma el apoyo de esta última. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había afirmado que fineses y suecos proporcionaban apoyo a militantes kurdos, a los que describió como terroristas. No obstante, los líderes de Suecia y Finlandia se han comprometido a ayudar en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. Ambos se han hecho cargo del descontento de Erdogan en torno a un embargo de armas. Los dos países nórdicos participarán en la cumbre de la OTAN como invitados. La decisión de Turquía abre camino para que se puedan unir a la organización. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado el ataque con misiles por parte de Rusia contra un centro comercial. Lo describió como un acto terrorista y dijo que Rusia debería ser expulsada del Consejo de Seguridad de la ONU. El martes, Zelensky se dirigió de manera virtual a los participantes en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. El encuentro se convocó después de que Rusia intensificara los ataques con misiles en la zona central de Ucrania. Un centro comercial de la ciudad de Kremenchuk fue alcanzado por un misil el lunes. Según la oficina presidencial de Ucrania, se ha confirmado la muerte de al menos 20 personas y otras 40 como mínimo siguen en paradero desconocido. Zelensky dijo que se debe actuar de inmediato y hacer todo lo posible para que Rusia detenga el asesinato de niños, adultos y el resto de gente. Indicó que Moscú no tiene ningún derecho a seguir en el Consejo de Seguridad de la ONU y que es imprescindible privar a la delegación rusa de la oportunidad de manipular a Naciones Unidas. Y en Tokio y alrededores se ha emitido un aviso de posible escasez de electricidad por tercer día consecutivo. Hoy miércoles el gobierno de Japón ha vuelto a solicitar a la población de la zona que ahorre energía en la medida de lo posible entre las 3 y las 8 de la tarde. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.